La verdad es que estuvimos conversando con la Unión Comunal de Comité que ha llegado, que plantearon sus necesidades, por supuesto, de vivienda, y siempre ellos nos están comunicando acerca de cuáles son los pasos a seguir. La verdad es que en un primer momento está citado el Servio no llegó. A pesar de la invitación que realizó el alcalde y los concejales para esta actividad, lo que lamentamos profundamente, producto que ellos son específicamente los que tienen que dar una solución a las viviendas. Nosotros como municipio no hacemos casa y aquí no se trata de desligar la responsabilidad, es un tema de ley, de normativa y de claridad que hay que dejar también a la opinión pública, que la municipalidad no construye viviendas sociales. Sin perjuicio de eso, nosotros como municipalidad les ofrecimos a todas las personas que estaban ahí, por supuesto a todas las personas que lo necesiten, poder colaborar también en sus libretas de ahorro, en una parte de esas libretas de ahorro, para poder tener el dinero suficiente para postular los subsidios. Y además también informarles a las personas, y yo creo que también esto es muy importante que ya de una vez por todas se saben, que se sepa, de que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 55, dice y señala claramente que fuera de los límites urbanos no hay inconveniente la construcción de conjuntos habitacionales, de viviendas sociales o de viviendas hasta un valor de 1.000 unidades de fomento que cuenten con los requerimientos que se requieren para obtener un subsidio del Estado. Por lo tanto, hoy día no hay excusas para construir viviendas en Osorno específicamente. Es más, esto nosotros lo hemos venido advirtiendo hace ya mucho tiempo atrás, porque otros personeros decían que la municipalidad, producto del plano regulador, no lo habían actualizado, no podían construir vivienda, lo que es totalmente falso y se echa por tierra en este artículo 55. Pero además, el alcalde, en el 2017, en el gobierno anterior, para aclarar que esto no es un tema político, que no tiene que ver con el gobierno actual ni nada, ya le había solicitado al director regional del CEPE en su momento que la superficie de más de 7.000 metros cuadrados que hay frente al Liceo Urragua en el Avenida Pacífico, cuyo propietario es el CEPE, sea ocupada para viviendas, lo cual está en perfectas condiciones, tiene un rol avalúo que está absolutamente ligado al tema de la construcción de viviendas sociales y que la verdad hoy día desconocemos por qué está ese sector sin construcción alguna. Por lo tanto, no solamente esa, como es un ejemplo solamente del tema del Servio, hay terrenos de bienes nacionales, hay otros terrenos de Servio de la ciudad donde perfectamente hoy día se pueden construir viviendas sociales y por lo tanto no entendemos por qué el gobierno no toma la decisión de hacerlo. Prueba de ello es todas las poblaciones que se han construido fuera del radio urbano de Osorno, la Villa Los Olhues, está el tema de Sanjones, etcétera, donde no ha habido ningún cambio en el plano regulador y sí han podido construirla solamente con la voluntad del gobierno de hacerla. Por lo tanto, hoy día hacemos un llamado a las autoridades que tomen una decisión. Son miles de personas las que están viviendo de allegados, que son invisibles desde el punto de vista de la ocupación, pero sí lo están. Y por otro lado, de las personas que están viviendo en los campamentos que requieren de su vivienda ahora ya. En el antiguo gobierno de Sebastián Piñera no se construyó ninguna vivienda y ojalá este gobierno, ¿cierto?, nuevamente no haga lo mismo porque estaría haciendo un tremendo daño a las personas que requieren su solución habitacional.